Mi nombre es Carlos Varela Berrueta. Viví en Buenos Aires del 75 al 88. Muchos de ustedes me recordarán el viejo Varela ahí en el Frente Amplio, lo duro que era. En el local que teníamos en Sarmiento y Montevideo, ¿se acuerdan? Bueno, ahora sí con esta. Estoy integrando esta coordinadora que se acaba de conformar. Represento junto a otros compañeros a la Comisión Nacional por el Voto de los Uruguayos en el Exterior, que trabajó para el plebiscito que no alcanzamos al nivel de votos que se requería, y hoy con la variante del voto consular ante un proyecto que ya está en el Parlamento y donde se ha decidido la creación de una comisión bicameral, esperamos conseguir esto que, como dice la Institución Nacional de los Derechos Humanos y Defensa del Pueblo, es un derecho que está estipulado en la Constitución desde hace mucho tiempo. Entonces estamos bregando por el usufructo de ese derecho, que es lo que se ha negado hasta ahora. Los uruguayos que viven en donde vivan tienen derecho a votar. El domicilio no es una condicionante, pero acá no se reconoce. Tal es así que el que tiene dinero o que viene o facilidades, como la cantidad de compatriotas que vienen a la Argentina, como lo hacía yo cuando allí vivía, vienen y nadie les impide expresar su voto. Pero el que no tiene dinero porque vive lejos y le cuesta caro el pasaje y no llega con su bolsillo, ese no puede. Entonces, se ha hecho hasta ahora la diferenciación entre los uruguayos que pueden y los que no pueden. Y esa es la forma de tratar un derecho que la Constitución nos otorga. Bueno, en esa estamos. Y vamos esta vez a conseguir que se respete a todos los uruguayos de la misma forma. Pero ustedes también tienen que movilizarse y expresarse e influir. Así que, compatriotas, arriba con la acción y adelante.